Vamos pra dentro, pra dentro. Vamos pra dentro. Acá volvemos en el motín contraataca por Radio Nauta FM 106.3. Estamos en comunicación telefónica con Joaquín del Festi Freak. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho que poder comunicarnos con vos y estaría bueno que contáramos un poco, que habláramos un poco y le contáramos a la gente de qué se trata este festival, el Festi Freak, que se hace acá en La Plata, es la novena edición. Y bueno, contar un poco desde hace cuánto que se hace, quiénes son los que lo organizan. Bueno, nosotros, esta es la novena edición del Festival de Cine de La Plata, el Festi Freak, lo hacemos siempre en octubre. Este año va a ser del 11 al 20 de octubre. Siempre lo hacemos en tres salas del Centro Cultural Pasaje de Rocha, ahí en calle 50 entre 6 y 7, y también en las salas de los cinemas, especialmente en Cinema Paradiso, y vienen diferentes instituciones. A veces involucramos al museo, hemos involucrado al Museo Provincial de Bellas Artes. Este año vamos a estar con el Museo de la Memoria, como para ir abriendo diferentes espacios y diferentes lugares en los cuales se pueda hacer cine, ver cine y también hacer seminarios y cursos relacionados con lo que es el cine. Pero ahora lo que estamos largando es la convocatoria para nuestra competencia, que hasta el año pasado fue exclusivamente competencia de cortometrajes, y para esta novena edición hemos agregado por primera vez también competencia de largometrajes. Bien, de largos. Así que se inaugura una categoría nueva en el Festival. Claro, exacto. Siempre estuvimos haciendo competencia de cortometrajes, que lo dividíamos en diferentes categorías, y este año además está también la novedad de que esas categorías así tan estructuradas no va a estar, sino que todas van a competir contra todas. A lo largo de los años nos empezó a surgir, bueno, esta cuestión de por qué dividirlo en secciones y por qué no podía, en vez de que haya un ganador de documental ficción, un ganador de documental... Tiene 30 segundos. ¿Hola? Hola, Joaquín. ¿Por qué no hacer un gran ganador de todo el festival y que todos los cortometrajes compitieran contra todos sin darle tanta importancia y relevancia a lo que son los géneros? ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola. No, tenemos un problema, se nos está por cortar la comunicación. Bueno. No, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, se nos cortó. Antes de que pudiéramos despedirnos formalmente de Joaquín. Bueno, no, le agradecemos mucho a Joaquín. Ellos han estado presentes ya en el programa de Olga el año pasado, contando un poco de qué se trataba y también, bueno, contando otras, como bien él decía, no solamente hacen un festival de cine, sino que también se encargan de reproducir cine en diferentes lugares a lo largo del año. También produce el Festi Freak. El año pasado salió Al Cielo, que es una película producida por el Festi Freak. Han estado acá contándonos un poco de qué se trataba. Bueno, le pedimos perdón por el problema de comunicación. Esperamos poder volver a comunicarnos nuevamente. Ahora abre la convocatoria, ya va a estar el Festi Freak con las selecciones y con los cortos para poder ir a verlos, así que también vamos a estar cubriendo eso y contándole a la gente de qué se trata. Así que bueno, vamos con un temita y volvemos con la columna del Tincho. Vamos. The stars wash down the sink. I am the king of the blues. I scrape the clay off my shoes and weigh down the butter. I cut through the song. Bien, estamos de vuelta en el Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario, por Radio Nauta FM 106.3. Te pasamos el teléfono 451-6917, el correo es radionautafm@gmail.com, y si querés saber más sobre Radio Nauta, podés visitar la página radionautafm.wordpress.com y escucharnos en vivo, digamos. Ahí para escucharnos en vivo también, y si querés saber un poco más sobre el programa, podés visitar nuestro cara libro, nuestro Facebook, El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Esa es nuestra fanpage, o sea, nuestra página de fans. ¿Viste el inglés cómo nos tiene? Ahora, lejos del inglés, vamos a ir a una columna bien criolla, bien popular. Tincho, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo tranquilo? O nos pueden venir a visitar acá también. Nos pueden venir a visitar a Olga, claramente. 60772, la dirección, se acercan, pueden comer algo en la cocina de Autores Colectivo. Sí. Esta noche hay fiesta. Esta noche está el segundo episodio del ciclo de bandas de Radionauta, El Sonido Prevalece. Ahí va. Bien ahí. Se espera una convocatoria interesante. Importante. Linda noche va a ser hoy entonces. Linda noche, sí. Está claro. Fresco, pero bueno, hay que activar, hay que meterle ganas. Las cosas, si no le metemos ganas, actitud, si no vamos para adelante, se complica. Así que bueno, nada, vamos para adelante ahí. Hay que venir a Lolo Vázquez. Ese es. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, tío. Vamos a tener un plato criollo, ¿no? Hoy tenemos un plato, sí. Un pato criollo. Un plato que por ahí es muy conocido, ¿no? Uno dice, vamos a hacer, porque hoy vamos a hacer un locro. Vamos a hacer un locro, pero este no es cualquier locro. Porque no es el mismo que hicimos, ya hicimos un locro al aire acá. No, fue un guiso de lenteja. No, guiso de lenteja. Locro no hemos hecho. ¿No fue el 25 de mayo? No, fue un guiso de lentejas. Guiso de lentejas. No hemos tirado locro. Bien, me equivoqué. Ah, perdón. Nada, bueno, acá el locro que traemos hoy es un locro que la verdad que es uno de los locros que más me ha sorprendido en cuanto a sabores, es impresionante. Tiene sus detalles, tiene sus secretitos, que bueno, vamos. Hay varios tipos de locro. No es varios tipos de locro, me parece que es más por ahí cómo lo encara uno el locro, ¿no? ¿Cómo, qué actitud le pone? ¿Cómo lo hace? El amor, el tiempo que le pone, la dedicación, los pasos a seguir, que son fundamentales. La receta que vamos a tirar hoy es de un gran compañero, el señor Juan Manuel Bruno. Ajá. De Villa Argüello. Él hace para todos los cumpleaños de su hijo cumple el 3 de junio, me parece, si yo no me equivoco, es el cumpleaños del señor Vicente, y el papá hace para todos los cumpleaños de Vicente este locro. Que este locro viene, estamos hablando encima, del presidente del club Villa Argüello. El señor presidente del club Villa Argüello, sí señor. Sí. Un gran mecánico, además. También, acá, que nos está dando una gran mano con las camionetas de Lolo Vázquez. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Calculo que sí, él es un gran oyente de Radio Nauta. Bueno, así que vamos a empezar primero tirando algunos numeritos como para, como siempre, vayan teniendo alguna idea a la hora de ir a hacer las compras para cuando uno cocina para mucha gente. Es importante también tener en cuenta estos los números para que no nos sobre tanto ni nos quedemos cortos. Siempre yo digo que es importante esta parte de los números. Así que bueno, vamos a hicimos un cálculo más o menos, porque si vas a hacer un locro también no da para hacerlo para dos, para tres. No, tiene que ser un locro popular. Y si haces un locro popular, tenés que salir a la vereda de tu casa, vas a la esquina, cruzás un tablón en la calle, cortás la calle, sacás todos los vecinos a la calle. Popular es más de 10. Claro, por lo menos. Así que nosotros trajimos para 10. Después de ahí es fácil multiplicar. Si son 100, 1000, por 10. Le agregamos un cero nada más. Es bien fácil la cosa. Así que bueno, vamos a comprar. Vamos a salir a comprar. Para este locro, vamos a tirar primero las carnes. Lleva varios tipos de carne. Vamos a comprar 1,5 kilos de hueso de chancho. Que vamos a la carnicería y le pedimos hueso, en el cual nos van a poner cuero de chancho, patita, que son ingredientes fundamentales dentro del locro. Tuve que cortar el hueso de chancho y es difícil cortar hueso de chancho. Yo voy cada vez que voy a la carnicería y le digo, hermano, agarré la máquina, tiene una terrible sierra ahí, y la meten con la sierra, claro, ¿cómo hacen? Claro. Tienes que comprarte una motosierra. No te da, sino con las cuchillas es imposible, o rompe alguna cuchilla, sino también. Vamos a comprar 1,5 kilos de hueso de chancho. Vamos a comprar 1 kilo de roast beef, puede llegar a ser una carne que no tenga hueso, algo que me dé un contenido bastante en carne. Le vamos a meter 0,5 kilo de panceta, 1 kilo de chorizo colorado y 1 kilo de chorizo común. Eso es en cuanto a carne. Las verduras, vamos a meter 2 kilos de cebolla, 5 kilos de calabaza, el zapallo del año le decíamos en Córdoba. Yo no sé bien cómo le denominan acá en La Plata. En Córdoba lo denominamos zapallo del año, que si ustedes lo van a buscar en la verdulería, es el clásico zapallo redondito. El de Halloween, que por ahí, claro, para que más o menos tengan una imagen, lo pueden llegar a ver. Ese es el zapallo y no la calabaza. El zapallo, sí, para mí zapallo del año, nosotros le decimos en Córdoba. Así lo pedimos en la verdulería. Señora, me da zapallo del año, y la señora ya sabe que es para el locro, ahí te corta. Tiene cáscara más gruesa ese. Tiene cáscara más gruesa, es bastante difícil de pelar. Ahora cuando repasemos los pasitos para esta cocción, les voy a tirar un datito que por ahí les puede simplificar el asunto del pelado de la calabaza. Dijimos 5 kilos de calabaza, 2 kilos de cebolla, un atado de verdeo, y si les gusta, esto va a opción de cada uno, se le puede agregar morrones. Eso es en cuanto a verdura. Le vamos a agregar también granos, como lleva todo locro. Vamos a ponerle 1,5 kilos o 2, según la cantidad que ustedes quieran, de poroto, el alubia, el blanco, y 1 kilito de el maíz también, el blanco. Bien. Eso vamos, lo compramos en la dietética, y acuérdense, siempre que utilicemos granos secos, es fundamental en la parte del remojado. 8 horas de remojado necesitamos que tenga por lo menos el grano. Entonces lo vamos la noche anterior, colocamos los granos en agua fría, no hace falta que sea en un balde o en lo que tenga, en una olla grandota, y los dejamos ahí pasar toda la noche. Lo que nosotros hacíamos con este locro esa noche anterior al día que vamos a comerlo, esto es importante, que hay que dedicarle tiempo. Ya estamos parte del ritual. Claro, es parte del ritual. Nos juntamos esa noche no solamente con la excusa de poner los granos en agua, sino que también aprovechamos con el gordo a ir adelantando los pasos de lo que es la corta de verdura. Entonces nosotros el otro día vamos a arrancar este locro ya con un paso adelante. Vamos a arrancar, vamos a amanecer con toda la verdura ya limpia y cortada. Ajá. Eso está bueno para que al otro día le puedan dedicar tiempo a otra cosa. ¿Y la verdura la cortás y cómo la guardás? La guardamos en la heladera, en un tupper. Es importante taparlo también, que el frío de la heladera no nos queme la verdura. O una tapa, o una bolsa, o papel film, algo. Lo metemos en un tupper y a la heladera. Y lo dejamos ahí reposando hasta el otro día. Al otro día nos vamos a levantar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al patio, ponemos la pava y hacemos un buen fuego. Porque esto necesita mucho fuego. Esto necesito, imagínense, 10 personas, seguramente vamos a tener que conseguir alguna olla bastante grande. Estamos hablando de un ritual de verdad. Es un ritual de verdad. Aposta que esto, estoy hablando en serio. Y yo, sin fuego no es mística. Con el gordo nos juntamos y hacíamos estas cosas así. Y la planificamos, nos sentamos una semana antes a planificarlo. Entonces nos levantamos, hacemos un buen fuego con unos troncos, ponemos una olla sobre este fuego con bastante agua, más de la mitad de la olla de agua. No llena tampoco hasta arriba, porque después le vamos a meter cosas y la olla se va a rebalsar. Y empezamos a hervir toda la carne junta y entera. Una vez que la olla está hirviendo, le agregamos toda la carne. Tenemos el trozo así, 2 kilos y pico de carne adentro. Los chorizos le cortamos los hilos y adentro. El chorizo colorado lo mismo, le sacamos los hilos adentro. La panceta la podemos sacar la grasa si quieren. Al que le gusta un poquito más grasoso se la puede dejar y se la mete. Y entera, todo entero, eso es lo fundamental. Que la carne esté todo entero. Y esto lo vamos a dejar hirviendo unas cuantas horas, supongamos 2 o 3 horas de un buen hervor. Entonces, lo que va a hacer el hervor con la carne va a ser, primero, concentrar todos los jugos de la carne dentro de la carne, porque, como dije, vamos a esperar que el agua hierva. Entonces, si nosotros metemos un trozo de carne dentro de un agua hirviendo, el agua hirviendo lo que hace es sellar las paredes de la carne, concentrar todos los jugos de la carne adentro, y va a empezar a tiernizarla, porque va a empezar a ablandar las fibras de la carne, del chorizo. Bueno, el chorizo es carne picada, no hace falta, pero sí le va a ir concentrando el gusto adentro. La panceta lo mismo, va a empezar a aflojar todas esas fibras. Después de 2 o 3 horas que lo tenemos hirviendo, retiramos la carne, sacamos toda la carne con una espumadera, ojo no quemarse, y para después cortarla. Y en esa misma agua que tenemos, agregamos los granos que teníamos remojando la noche anterior, y los empezamos a hervir. Uh-huh. A los granos, un buen rato también, los dejamos más o menos entre 45 minutos y una horita, los podemos dejar hirviendo. Sobre esos granos hirviendo le vamos a agregar toda la verdura que habíamos cortado la noche anterior, la cebolla, el verdeo, los morrones, y algunos acá también, como siempre digo, pueden jugar con las recetas, pueden ir agregándoles cosas según les guste a ustedes, o sacarles otras también que no les guste. El apio, yo siempre lo digo, para mí es una materia prima fundamental en cualquier guiso, locro, sopa. Le da ese clásico gustito a comida de abuela, a cosas ricas, ¿viste? El apio en un guiso es fundamental. Le va a aportar. ¿Se corta pequeño o se corta grueso el apio? Se corta pequeño. Si quieren que por ahí se note un poquito más, lo pueden cortar un poquito más grande, cosa que se vean los trocitos de apio. Igual con esta cocción, que va a durar bastante tiempo, yo creo que se va a perder, así que va a ser indiferente el corte que le hagamos. Le va a aportar mucho sabor y mucho aroma el apio a esto. Así que, bueno, aquel que quiera animarse a jugar a ponerle apio, le puede agregar una planta de apio a esta olla también. Una planta en esta olla, en una olla bastante grande, estaría bastante bien. El apio es muy invasivo, es muy fuerte. Así que hay que tener cuidado tampoco de no pasarnos de mambo y ponerle demasiado y que tenga puro gusto apio. Teníamos los porotos hirviendo ya, con el maíz hirviendo dentro de la olla. Le agregamos toda la verdura cortada chiquitita, como decía recién, es indiferente el corte que hagan porque se va a deshacer. La idea del zapallo que decía en un principio, lo que pueden hacer, como tiene cáscara muy dura, es hervirlo aparte un poco, darle un hervor de, no sé, 40 minutos, una hora. Y ahí la cáscara se va a ablandar y la piel misma, la pulpa misma del zapallo se va a ablandar, y va a ser más fácil sacarlo con una cuchara nomás. Ahí lo pueden ir sacando, o si se quieren tomar el tiempo de pelarlo a cuchillo, también es bienvenido. Es más trabajoso y es más riesgoso. Es más riesgoso, yo he visto perder varios dedos ahí en el zapallo, sí, porque es muy duro. La verdad que la fibra misma del zapallo también. Muy gruesa adentro, la cáscara. Es gruesa la cáscara. Hay que cortarla así medio triangular, así medio que. Claro, lo podemos cortar en trozos chiquititos, entonces es más práctico, le vamos dando base al zapallo y nos va a ser más fácil cortarlo. Le metimos toda la verdura y mientras esa verdura va hirviendo junto a los granos, vamos cortando la carne, la cortamos en trozos chiquititos, cosa que después con una cuchara, sobre una cuchara ya me entre un pedacito de carne y me pueda entrar a la boca, evitar la utilización de un cuchillo mientras comemos. Cortamos todo bien chiquitito lo que es la carne, lo agregamos en esta olla que teníamos ya los granos y la verdura, y la cocción va a durar hasta que el zapallo desaparezca. El zapallo, la función que tiene que cumplir es espesarnos la hace preparación. Hace como un caldo. Hace como un caldo, exactamente. Vieron que el locro no es sopa, no tiene agua, sino que tiene como ese jugo del zapallo naranja. Uh-huh. Muy, muy bueno. Mientras esto se esté hirviendo, podemos armar la salsita clásica que se suele agregar arriba de los locros. Vamos a utilizar cebolla de verdeo. Limpiamos bien una taza de cebolla de verdeo, lo cortamos chiquitito. Sarteñamos con bastante cantidad de aceite, que nada en aceite la cebollita verdeo, cortita la cocción, no más de 10-15 minutos, muy cortita la cocción, que no se desarme demasiado el verdeo. Y fundamental agregarle a esto es sal y algo picantito y rojo, puede ser desde páprica a pimentón. Ojo que la páprica es bastante picante y el pimentón es un poquito más suave, entonces ahí también pueden elegir ustedes según su paladar, según su gusto o quién vaya a comer. Si le ponen páprica o pimentón. Y ahí tenemos la salsita. Y como dije, hervimos el locro hasta que se deshaga el zapallo. Apagámonos. Ya a esta altura descorchamos la damajuana. Hace rato ya está, sí. Yo ya estoy medio borracho. Como a las 10 de la mañana la descorchamos. A la altura de que estábamos metiendo los granos. Y bueno, acompañamos con una buena damajuana de vino tinto, Malbec. A mí me gusta mucho el Cabernet Sauvignon. También es muy recomendable. Y a disfrutar de un muy buen locro cortando la calle, compartiendo con los vecinos y saliendo de casa y conociéndonos un poquito más. Yo tengo dos preguntitas. Diga. La primera es sobre el origen de la comida, porque tiene ingredientes varios. Por ejemplo, hay muchos ingredientes, los granos y la calabaza son ingredientes bien de América. Sí, son ingredientes de América. Es como un guiso a la europea, ¿no? Así como... americano. Claro, esto viene de la época de que, imagínense, vinieron todos los inmigrantes europeos para acá, empieza a haber esta mezcla entre lo que era la población que ya existía acá con los inmigrantes, empiezan a salir recetas nuevas, y obviamente es un plato popular en cuanto a que es un plato de gente pobre, tenía nada. Claro. Nosotros acá le estamos metiendo un poco más de carne, panceta, algunas cosas más como para mejorarlo un poquito, pero en aquella época se hacía simplemente con huesos o carnes duras, por eso también es claro. Una cocción muy larga, porque claro. Si nosotros una carne que por ahí nos resulta muy duro, o recortes o cosas así, lo tenemos mucho tiempo con cocción, como dije antes, se va a soltar la fibra y va a ayudar a que sea más rico. Esto bien. Es bien de barrio. Bien, sí, sí, comida después popular. Después se estilizó, viste, que ahora en Palermo Soho te dicen claro. Locroach. Claro, nada, esto es bien de pueblo. Bueno, el porqué de la receta es porque pasó el 9 de julio, ¿no? Entonces exactamente. Es alegórica. No, y la otra pregunta fundamental es, ¿con qué música se acompaña un locro? Y ahí estábamos charlando, recién estaba con el sonidista acá, el operador estrella que tiene Radionauta, y estábamos medio complicados. Yo me gustaba un Banda 21, y estábamos en la cocina recién con el negro Carlos ahí, que le mandamos un abrazo, Carlito y la Pato, que nos están haciendo el aguante desde la cocina. Lo más que andábamos con ganas de escuchar Banda 21, y la verdad que no quedaría mal. Acompañando este loco. Sería un cuarteto cordobés. Un cuartetazo, algo popular. Una cumbia, pueden poner. Aquel que no le gusta el cuarteto. Acá hay gente por ahí que no le gusta el cuarteto. Olvídala. Olvídala. ¡Uy, temón! Palmeras. Sí, me encanta. Nos vamos a Santa Fe, ¿viste? No. Olvídala. Los Palmeras tienen una versión de Olvídala muy interesante. También la pueden buscar en internet y comparar la versión de Los Palmeras con la de Banda 21. A mí me gusta más la de Banda 21. Y puede ser. Es más movidita, más bailable. Pero bueno. Vale, hay que sacudir el locro con algo. Bueno, Tincho. Chicos. Muchas gracias. Por favor, un placer. Nos vemos el viernes que viene. Y vamos a mover un poco las cachas. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falta su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida. Ella encontró con quien vivir y que la busques es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, si preciso rogar. ¡Gracias! que gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes. O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño. Mira que tú jugaste a dos amores cuando lo eras todo en su vida. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Allá la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Olvidará. Yo no lo puedo hacer, necesito tenerla. Ella es cielo, es estrella, ella es todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras, y aunque se pase el tiempo, consíguete una buena compañía para ver las estrellas y desaliénate. Cantaba el príncipe. Este es el momento en que pasamos la agenda del fin de semana del motín contraataca. ¿Qué tenemos para hoy, Sofi? Bueno, hoy en Celaví, calle 55, número 458, entre 4 y 5, está Yaman y los Pilares de la Creación presentando disco. En el Capricho del Club Hemingway, un torneo amistoso de lectura. Estación Provincial, 1771. A las 21 horas, en el Teatro Bar, Sala Ópera, 58 entre 10 y 11, toca Orquesta Popular Zambomba, y hoy a las 11 en el Olga Vázquez toca toca el sonido Serpientes prevalece. Cósmicas, La Culebra y Callao. Ahora vamos a estar hablando con Pastor de Serpientes Cósmicas. En el segundo episodio del Sonido Prevalece, ciclo que organiza Radionauta FM. A las 11 de la noche, ciclo de acústicos curiosos en el Centro Cultural Alma Fuerte, calle 40 entre 5 y 6. Tocan Richard Brown y La Vorágine, Leandro Pugliese y Mica Cortese. Teatro, para hoy a la noche, está en El Escudo, acá nomás, en 10 entre 60 y 61. Latidos Oscuros, con dirección y dramaturgia de Carlos Ayala, actúan Ariel Barresi, Jorge Pinarello y Matías Lausada. También está Diario de los Otros, una creación colectiva. A las 21:30 horas en El Núcleo, calle 6, número 420, esquina 40 y 41. Actúan Elizabeth Arce, Verónica Carlé, Lucas Lopisi, María José Meyer y Diego Mendoza Peña. El sábado a las 21 horas, Hay Vida en Julio. Esto es en Área Chica, Boulevard 83, número 403. Un ciclo de variedades en formato pequeño. Teatro de improvisación, danza, música, más comidas, más cerveza artesanal. Un bono contribución de 30 pesos. Y Arte Sábados, en eso estamos, a las 21 horas, comida más música a cargo de Guille Mendaña y Martín de Ferrari. También tenemos teatro el sábado a las 22 horas, en El Núcleo también, 6 entre 40 y 41. Se llama Feria de Amor, única función, una mirada sobre la trágica vida de Delmira Agustini, poeta erótica uruguaya. Bueno, con esto finalizamos la... Con la vida de una poeta erótica uruguaya cerramos la agenda. Y pasamos, en realidad no cerramos la agenda porque vamos a estar hablando de lo que va a pasar esta noche acá en Radionauta. Estamos acá con Pastor, guitarrista y cantante de Serpientes Cósmicas. ¿Cómo estás, Pastor? Hola, bien, bien, muy bien. Vine a la primera fecha de Sonido Prevalece, me encantó. Recién hablaba del público. Sí, me encantó. Y muy contentos de participar hoy con una banda amiga de Capital, Callao. Ajá. Muy buena, están por sacar un disco. Las Culebras también sacó un disco ahora y nosotros estamos presentando Jardín Galáctico. Acá vamos a escuchar algunos. ¿CD nuevo de ustedes? Sí, sí. ¿Cómo es el Jardín Galáctico? El Jardín Galáctico es un lugar que está dentro de cada uno de nosotros. Yo estuve escuchando el disco ahí, bueno, muchas reminiscencias del pop ochentero. Yo pensaba que una de las formas de calibrar, digamos, si un disco está bueno o no, es cuando alguien que no curte ese palo lo puede escuchar sin problemas, digamos. Y a mí el disco me gustó y lo escuché dos o tres veces hoy mientras estaba en la compu, y no es el tipo de música que yo por ahí escucho, así que eso es como un tester, digamos. No es rock, no es rock and roll. No, tampoco, yo soy más, viste, yo soy medio raro para la música. Por ahí el rock pop no es lo que más yo escucho, pero digamos, cuando alguien, porque si vos haces una música y solo la escuchan los que escuchan esa música, en realidad estás haciendo música para un grupo de gente. Lo cual no está mal, digamos, pero cuando esa música además la puede escuchar gente que no escucha siempre ese tipo de música, es como, para mí es como un síntoma, digamos, de cuando una banda está buena y cuando no. Suena re chupamedia lo que estoy diciendo, pero posta, pensaba en eso hoy cuando escuchaba el disco, así que... Bueno, gracias, ¿te gustó? Me gustó. Un tema que ahora, no sé si lo vamos a escuchar porque era uno de los más largos, que me pareció muy interesante, que era el héroe hermafrodita. Estaba muy buena la letra ahí y que, bueno, es como... No sé, me pareció que era una temática que atravesaba el disco y de alguna manera la identidad de la banda. Sí, es de hecho el primer tema que lanzamos hace 3 años cuando empezamos, en 2010. El primer tema que tiramos en MySpace fue una versión de Héroe Hermafrodita y fue como la impronta así de serpientes. Ajá. Es una canción de liberación donde atraviesa un montón de las tinieblas del mundo y genera la liberación así de las especies. El héroe hermafrodita es como alguien cualquiera de nosotros, pero es una historia real en realidad. Ajá. Che, ¿y ustedes están tocando siempre acá en La Plata o van también a Capital a tocar? Mirá, ¿son una banda platense? ¿Son una banda mixta? ¿Son una banda de Buenos Aires? Mira, empezamos tocando en Citibel, siendo parte de los integrantes de Citibel, La Plata y Capital. Ajá. Empezamos y ahora consolidamos un formato con la grabación, todo, con amigos músicos de Capital que ya conocían la banda, eran parte de hecho, y se consolidó, y estamos ensayando en Capital y tocando mucho más seguido en Capital. Así que estamos contentos de tocar hoy acá en La Plata en un ciclo tan bueno que nos gustó mucho la vez pasada. Así que queremos tocar en movidas así acá en La Plata. Más ¿hace que mucho nada no tocaban acá? Tocamos en el Moura el mes pasado. Ah. Sí. Y están rodando, digamos. Sí, estamos tocando bastante. Presentamos el disco el mes pasado en La Cigale. Y ahora el 26 de julio vamos a tocar en el Centro Cultural Centella, que es en Capital, en el marco del ciclo de músicos organizados. Después, ¿ustedes están dentro de...? Sí, pero en Capital. Ah. Claro, ¿no serían músicos platenses organizados? Y no, ellos, como que ya tocamos en la ESMA, ex-ESMA. Ajá. Tocamos en el Centro Cultural Conti, que es un lugar increíble dentro de la ESMA que no conocíamos. Y estuvo buenísimo. Y ahora nos llamaron para tocar en Centella, que no lo conozco, pero me dijeron que es increíble. Va a ser gratuito. Hoy hay un ciclo experimental ahí. Yo después les voy a escribir para que lo pasen también. Si alguien está por allá, tiene ganas de ir, va a estar bueno. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas para una banda independiente? Y es difícil, o sea, a veces pensar en que uno tiene que hacer todo. Uh-huh. Y que también la unión es lo de siempre, ¿viste? O sea, las bandas entre sí, o los artistas, o en este caso los medios, que estamos conectados, que todos dependemos de todos. Está buenísimo generar nexos. Nos hablaron de varios sellos, capaz nada realmente nos vibró como para formar parte, pero no nos cerramos a nada tampoco. Pero estamos tratando de expandir así nuestra música, así como podemos, de a poco. ¿Por el interior han tocado? ¿Tienen algún...? Mira, no, tocamos, nos invitaron ahora a un par de movidas, pero no están definidas todavía. No, no, tenemos ganas, sí, obvio. Si sale algo, encantado. Está. Bueno. La típica pregunta sobre las influencias también, ¿no? Claro, sí. Yo no quiero, yo pensé en algunas, pero no quiero hablar porque es re feo que digan, no, tenés influencia de tal. No, contanos vos. Te cuento, sí. Mira, empezamos tocando muy maquillados y con muchas influencias del glam rock, así del 60-70. Y también siempre con sintetizadores. Empezamos desde el principio con poniendo esa parte, ¿viste? Así más electrónica. Nos gusta mucho la psicodelia de los 70, nos gusta mucho el pop de los 80, como vos captaste. Y también tratamos de innovar en algún aspecto, por lo menos en lo que nosotros consideramos, o sea, con lo que es la tecnología, usamos programaciones. Y después, sí, básicamente son canciones de liberación, o sea, son canciones. Pero tienen sus partes así que son medias. Más instrumentales o más. Sí, sí, que tienen un poco de esos toques. Es un eterno, una sublimación eterna. Es una... Sí, sí, sí. Es algo que capaz lo tenés que escuchar para. No sé si lo importante es definirlo. No, no, desde ya. Bueno, ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a definir también. Pero bueno. Pero está definido, igual. Bueno, sí, vamos a estar escuchando el primer tema de este disco. ¿Cómo se llama el disco? Perdóname. Jardín Galáctico. Jardín Galáctico de Serpientes Cósmicas. Estábamos con Pastor de Serpientes Cósmicas, guitarrista y cantante. Muchas gracias, Pastor, por venir. Gracias a vos, por venir a ustedes. Está muy lindo el lugar. Sonido Pluralesa de Radionauta. Escuchando este tema, nos vamos a despedir. Hasta el próximo sí, Motín Contraataca. Cerramos el programa ahora. Nos despedimos para la semana que viene, el viernes que viene, a la misma hora, por el mismo dial. Por el mismo batidial. Me pintó. Nos vemos, Sofi. Espero que el viernes que viene no tengamos caídas. Se tiene que enfermar Guille. Hasta el viernes que viene. Bueno, nos vamos con Serpientes Cósmicas. Hasta el viernes que viene.